lo nuevo. El grito de las chicas, a ver. Esto dice: he bajado la luna para que me vivas las oscuras. He vaciado de espuma el mar, pero no lo ves. He cambiado de corazón para acompañar tus latidos.